Seguimos en Nacional Rock Noticias. Están escuchando a Demonios de Tasmania. Demonios de Tasmania es una, a ver, en un momento en la historia del rock de nuestro país, llegó un momento en el cual hubo un recambio, ¿no? Saludable recambio. Saludable, una inyección de vida tuvo el rock nacional, y hubo muchas bandas que formaron parte de ese recambio. Se hablaba de rock sónico, de rock alternativo, de nuevo rock argentino, le pusieron 28.000 etiquetas. El nuevo rock argentino le quedó como, ¿no? Como fue la que más le quedó, ¿o no? Y es que era el festival itinerante. Exactamente, donde estaban bandas como Amazónicos, estaba Masacre, estaban Los Brujos. Estaban las fiestas City Limits, estaban también, recuerdo. City Limit también. Y estaba Demonios de Tasmania. Y le vamos a dar la bienvenida. Hola, Charlie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aucan Tanchi, me queda como el portugués del señor que se acaba de ir. ¿Viste? Por favor, hagamos el castellano, que no casi una recién de todo lo que decían. Es mucho más difícil de lo que pensaba entender el portugués. Menos mal que tenía no una, sino dos traductoras. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Acá estamos. Teníamos ganas de charlar un poquitito con vos, teníamos ganas porque es una banda particularmente Demonios de Tasmania que suena mucho en esta radio, que sigue sonando mucho en esta radio, la pasamos con mucha felicidad. Es cierto, y admito que es una de mis favoritas. Uh-huh. ¿En qué momento está en la banda? Porque la banda también sufrió, empecemos acá, recién estábamos charlando fuera de aire con un compañero, digo, en un momento Demonios de Tasmania pasó a ser DDT, a ser conocida, hubo un cambio, y hubo un cambio de integrantes, ¿eso fue lo que sucedió? Siempre hubo cambios de integrantes. Uh-huh. Lo que sucede con el nombre es que Demonios de Tasmania no se puede registrar, entonces nunca pudimos usarlo, en realidad. Ajá. Lo usábamos de atrevido. ¿Qué pero... tiene la Warner, la Disney? Claro, de Tasmanian Devil, cuando vas al registro de marcas, salta Tasmanian Devil y no lo puedes registrar. Entonces, desde un principio, de primer momento, se registró DDT. Y... los discos salían editados, por lo menos los primeros discos, como Demonios de Tasmania. Sí, no, un sello que no le importó nada, que era Discos Milagrosos, y lo sacó los dos primeros discos. El primero es un EP que se llama Suicida. Uh-huh. Y ese iba como DDT. Y después Ska Electric y Modelo 96 salieron con el nombre de Demonios de Tasmania. Claro. Y bueno, al principio éramos tres. Después se incorporó Paula, que tocaba la guitarra, después Nicolás tocaba el teclado, y en cierto momento no se podía tocar más porque el baterista se iba a España, fue la época crisis 2001, sí. Y yo de alguna manera también... Era un baterista infernal el que tenía Demonios de Tasmania. Sí, no, la verdad que la primera formación, los primeros discos nuestros estaban... Porque después empezamos a hacer música más electrónica, empezamos a mezclar con música electrónica. Entonces ya venían más las programaciones y todo eso, pero los primeros discos están todos tocados y, uh-huh. Y era muy impresionante lo que tocaba Luciano. La base, Pablo y Luciano, eran muy buenos. Y bueno, después lo que vino después fue... yo continué con la banda, seguimos tocando, seguimos con las mismas canciones y seguimos agregando otras canciones. Ya te dije recién, con versiones más electrónicas. Uh-huh. Y cambiando la formación, adecuándola prácticamente por momentos a cada show. O digamos, adecuándolo a la realidad. O dejábamos de tocar o teníamos que tocar de esa manera. Yo que sé, Paula está viviendo en Córdoba... El chico Pablo que tocaba el bajo, que era de la formación originalísima, digamos, sí. De la primera, es sonidista, tiene otras actividades, entonces no pueden mantener el ritmo de lo mejor que es la salida, con la salida de un disco. Nosotros, yo qué sé, este disco que estábamos escuchando recién, Niños Bien, salió hace un par de años y ya llevamos por la fecha 95. Yo, viste, puedo mantener a la banda tocando, pero... Es real que, digamos, es imposible ir con tres o cuatro, viste, con los números que se maneja el mercado discográfico argentino, sí. O de bandas acá. Entonces, la realidad nos llevó a esa situación y a mí me pareció bien seguir con la banda, a pesar de que yo también seguía con otras actividades. Yo, lo que pasa es que yo seguí como muy vinculado a la música, a ese programa de televisión. Uh-huh. En Canal A, ¿no? Canal A, en una época, con un compañero de la facultad, él hacía la edición en video o dirigía artísticamente el canal. No, no era Canal A, era una productora que tercerizaba las producciones que después pasaba a Canal A. La mayoría de la producción de Canal A en una época la hacíamos entre... Yo hacía la música y había un equipo que trabajaba todo lo que era video. Sí. Román Lechman también tenía en una época una productora que se llamaba Ramos Generales. Y había unos programas que se llamaban Complots y también una serie de 20 programas que salían por Infinito. Siempre que seguiste laburando, digamos, siempre tu claro, yo seguía con el estudio, grabaciones, seguía tocando la guitarra constantemente y iba tocando. Cuando se presentaba un show, lo seguíamos haciendo. Después tuvo un chico que se llamaba Damián Marovaldi en la batería, que ya está ya del 2000 para acá, que ahora es manager de Miranda, por ejemplo, y también dejó la banda para managerear la banda, managerear a Miranda. Así que bueno, ahora estamos con Daniel en la batería, está Pablo Daniel Cherpele se llama, Pablo Casadei en el bajo y yo en la guitarra, volvemos al trío y mañana tocamos en Mod, que es este en la calle Balcarce 563. Sí. Acá en San Telmo. Yo con entrada libre y gratuita, no, sé que no hay libre, alguna lista. Claro, si estás en la lista, si vas de parte de DDT, digamos, si ves, vas por el tema de DDT, digamos, sí. La entrada es libre, pero la entrada no es libre, es un lugar muy grande y creo que la escala la entrada, así que... Más vale ir venir de parte de DDT. Se manejan, yo no sé si tengo que decir estas cosas, pero como hay relaciones públicas, entonces se manejan así los lugares. Relaciones públicas, viste, invita a cierto tipo de gente, a cierta gente, pero no es abierto a todo el mundo. Entiendo. Y supongo debe tener un tope, la verdad que no es mejor ir temprano, es a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, sí, ¿no? Tocan dos bandas, tocan Infómanos y están, hay un DJ set, están los dos chicos de. Dos de los chicos de Banda de Turistas. Sí. Con el DJ set. Así que bueno. Banda con la que comparten, ¿no? Digo, han tocado. Yo por ahí había visto varios flyers que han tocado con Banda de Turistas, ¿o no? No, la verdad que no llegamos a tocar juntos. Mira, yo lo vi. Bueno, estoy alucinando. No, lo que pasa es que ellos sacaron un disco que era BDT. Y quizás el problema. No, un flyer. Me suena así. Perdón, decís un panfleto. La palabra es panfleto. No, lo que sí es similar es las siglas son parecidas. Claro, mira, bueno, no vamos a fijar. Recién dijiste que estabas estudiando con un compañero de la facultad empezaste a hacer cosas, dijiste recién. ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué estudiaste? ¿Qué empezaste a estudiar? Comunicación social. Ajá. Hasta que empezamos a tocar, yo hacía comunicación social. Terminé en el Roca. Me había empezado en la Philips, el secundario. Sí. Y era industrial y no era lo mío. Y aparte estaba... ¿Cuándo te diste cuenta? Que en los 80 estaba cositas. Muy politizado todo. Entonces me fui a un colegio público, ¿viste? Era aburrido estar con la lima y... Y viste, la dobladora de hojalata, eran unas cosas... La regla T. Claro. ¿La tenían la regla T? El tablero de dibujo. Claro, esas no cuentas mío, interminables. O sea, No. Y ahí hiciste como un timoteo. Y te claro, no, me fui, me entrené, era el Roca hasta Belgrano R, yo era Villa Urquiza, era mucho más cerca del colegio y ahí lo conocí a Luciano, que era el baterista de Los Demonios. Entonces vamos a entrar juntos y vamos para el colegio y... Bueno, yo hice de comunicación social, debo haber hecho, no sé, 2 años y medio. Llegué a ir a sociales, pero empezamos a tocar. Al toque, así, terminado, o sea, muy, muy... Y 2 años, y ponele que yo terminé 89, 90, 91, en el 92 ya estábamos grabando el primer disco nuestro. ¿Qué edad tenían? Eran muy, muy chicos. Sí. 21, sí, 21 años. O sea, y todos. Era... Pero aparte ya tocábamos en el Roca, para tener esa idea, yo me acuerdo que entraba al colegio... Y había una banda tocando en una de las salas y tocaba Pescado Rabioso, Papo, era así, era el año, no sé cómo explicarlo, el pelo rubio por acá, por ¿entendés? Por la cintura. Por la cintura, ¿entendés? Tocando temas de Led Zeppelin, era una cosa así. Yo tenía el pelo largo en esa época también, era... Militaba partido intransigente, no sé cómo explicarlo, era como... Una... Así. Estás haciendo una descripción de época. Sí, o sea, tal cual. Hay oyentes que no la vivieron. Es más, el partido intransigente, el PI, llegó a tener muchos adherentes. No, éramos una banda importante, sí. Alende no se vende, era el lema, ¿cómo olvidarlo? Así que, Demonio de Tamaño fue tu primera banda, o sea, salíamos del colegio, o sea, ni siquiera habíamos tenido, éramos compañeros, en realidad se llamaba La Zona Muerta y tocábamos en el colegio, con uno más que se llamaba Diego, que después se atapa el primer disco de Los Demonios, o sea, salíamos del colegio y empezamos a tocar, y ahí seguimos tocando, o sea. Y siguieron tocando, ¿y cómo fueron viviendo eso, digamos? Porque inmediato, o sea, porque a la banda, digamos, la banda de repente empieza como a marcar y empieza a ser como muy escuchada y muy seguida. Sí, esa era muy difícil porque no se movía tanta plata, pero teníamos mucha repercusión. Entonces era muy difícil la situación. Empezamos. En realidad no fue tan vertiginoso el ascenso, porque bueno, grabamos en el 92 y sale en el 94. Pero ya estábamos, empezamos en ritmo de tocar todos los fines de semana, hacíamos 20, 30 shows por año. Y tocábamos mucho y de repente ya que estamos haciendo un panorama de la época, ¿con quiénes compartían fechas? Y con los Gorriones, por ejemplo, tocábamos la segunda o tercera fecha, ya estábamos tocando con los Gorriones. Qué linda fecha. Y con los Brujos. Nosotros lo que enganchamos fue que los Brujos salían la fin de semana salvaje y nosotros éramos la banda soporte, íbamos con los Brujos a todos lados, Rosario, Córdoba, todos, íbamos con ellos, ¿entendés? Lichi manejaba a los Brujos y nosotros íbamos atrás. Y después los Brujos dejan de tocar y medio pasó la misma situación pero con Babasónicos. Entonces íbamos... ¿Con Babasónicos? Claro, seguíamos de gira todos, ¿viste? Era como una especie de banda de hippies. Sí, y que hacían cosas juntos y se ayudaban, se producían, se claro, participaban, sí. Digamos. O sea, había mucha camaradería. Yo creo que al haber un quiebre tan grande con la generación anterior... lo que sucedía era que entre nosotros nos cuidábamos mucho, ¿viste? Y por otra parte, nosotros movemos gente en la noche, ¿viste? Los lugares necesitan convocar gente y tiene que haber un grupo. Y si vos estás, ¿viste? Yo qué sé, íbamos a los programas de televisión, ya íbamos para cualquier cosa, o sea, no teníamos nada que decir. Y era muy gracioso. Pero no televisión abierta, ¿no? Pero recién hablábamos de Match y sí. Yo me acuerdo que a Match Music íbamos sin nada. Así. Claro, no sabíamos ni qué íbamos a presentar. Paso, era como un quinto DJ, ¿no? Digamos, evidentemente le servía al canal también. Claro. Le servía que hubiese estos personajes que... Que lo que está pasando en este momento, que era lo que estaba sucediendo. Que es lo que estaba sucediendo, entonces íbamos tranquilos, ¿viste? Encantados. Aparte, nos despachábamos a gusto, imagínate. Dejo una pregunta picando ya, primero vamos a escuchar música. Pero me interesa saber qué lo escuchaban en ese momento. Porque digo, aún hoy uno escucha los discos de Demonio de Tasmania, son raros para lo que es el rock argentino. O sea, no remite a nada tradicional. No lo respondas ahora. Ahora un estreno. Esto sí. Jamás se ha escuchado en ninguna radio, en ningún canal de televisión exclusivo. ¿Qué es? Es un atrevimiento. Hicimos una versión de un tema de los Stone Roses, que era la banda que nosotros escuchábamos, o por lo menos yo escuchaba en ese momento. Uh-huh. Era la referencia que nosotros teníamos, el Manchester, Happy Mondays, ¿entendés? Y ahora hicimos, la canción no la van a escuchar, pero dice un número de teléfono y el hit nuestro era 0600-1996. Y nosotros la habíamos sacado de ese tema de Stone Roses, entonces me pareció gracioso. Ahora estamos celebrando 19 años tocando. Volver a esa época y recuperar ese tema, pero bueno, lo traduje al castellano, el Stone Roses, y bueno, ahora lo vamos a escuchar. Por ¿Esto favor. Lo grabaste ya sabiendo que volvían los Stone Roses a tocar? ¿O? No, la verdad que no tenía ni idea. Ah, los invocaste. Pero está bueno que vuelvan a tocar, claro. Bueno, los discos de cantante son muy buenos todos, a mí me gusta mucho, y aparte es como hay una cuestión generacional ahí, que parece que fue global, porque si llegó acá a Villorquiza... Sí. Lo fue, vaya si lo fue. Driving South, es lo que suena. se hizo bien. 0800-666-OYE. Cortas y sos niño joven, tampoco se sabe espantar. Puedes llamar a cualquier hora, es totalmente gratis la llamada. Driving South, un cover de los Stone Roses hecho por DDT. Estamos charlando con Charlie acá de la banda Demonios de Tasmania. Nos vamos a notar, ¿nos aguantás un segundo, Charlie? Sí. Ya venimos. Tanda y seguimos. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Estás escuchando. Nacional Rock. No me digas que no. Rock. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. De 2024. Nacional Rock Noticias. Charlando, quise decir, con Charlie de Demonios de Tasmania. Y antes de irnos a la tanda, mi compañero Julián había planteado una pregunta para Charlie, que es, si querés la repetir, yo me la acuerdo. En parte ya la respondió. No, con Stone Roses nomás. Claro, pero me imagino que escuchaba más música en aquella época. Me cuesta reconocer influencias en Demonios de Tasmania. No, en Demonios de Tasmania, claramente, y en The Stooges, era una influencia muy importante. Y es un parecido a Hip Hop. No, sé MC5, si te han dicho. MC5 también. No sé si escuchaste los primeros discos de MC5, que son es un rock muy, muy rápido, digamos, y muy trabado. Y los de Kick Out the Jams. Sí. Call Me Animal. Y después Buzzcocks también. Tocábamos esos covers. Tocábamos Search and Destroy de temas de Bowie, de los primeros discos de Bowie. Y que eso se escuchaba mucho en esa época. Lo que pasa es que, bueno, no eran canciones, no era música popular, digamos. Search and Destroy, digo, también lo hacía, recuerdo, Menos que Cero, otra banda que compartía, bueno, generación. Menos que Cero tocaba con nosotros, sí. Y están tocando, Calle de Muñeca, sí. Ahí, jueves 10 del 11, en Niceto Club. Fiel, sigue la solidaridad generacional, sí, continúa. No, es que tocamos, no sé si tocamos hace poco con ellos, pero estamos tocando en los mismos lugares. Es como que se ha armado una escena de a partir de esa época para acá, y lo que hablábamos recién fuera del aire es eso, es que a nosotros nos gusta eso, o sea, lo que queremos es eso. Yo no sé si cambio todo esto por hacer un recital más, a lo mejor más grande. Me gusta, son los lugares donde voy a tocar, son los lugares donde voy los fines de semana, podemos estar viajando todo el tiempo. Y a lo mejor mucha gente nos pregunta ese tema. ¿Por qué no tocan en lugares más grandes? ¿O por qué no buscan una cuestión más masiva? Y quizás la diferencia que nosotros hemos tenido con la generación anterior es que conseguimos armar una escena underground que puede volver sustentable. La banda puede más o menos mantenerse tocando constantemente. Uh-huh. Hay otros grupos que tuvieron mucha repercusión y la tienen, pero por poco tiempo, a lo mejor consiguieron armar shows muy grandes, o quizás tienen mucha repercusión, pero tocan muy poco, y nosotros queremos tocar. O sea, yo llevo este año, debo tener 25 conciertos, y a mí eso es lo que me sirve, o sea, lo que me llena es tocar todos los fines de semana, o cada tanto me paso 2 meses sin tocar, pero Pero no más, no más que eso. No más que eso. O sea, yo no puedo vivir sin tocar. O sea. Lo que nos decía era que él también podría guardarse, digamos, durante grandes meses del año, preparar una fecha un poquitito más grande y tocar en lugares más grandes. Eso, pero claro, que eso sí. Para vos no es un trato porque querés nada. Por un lado es que tocas muy poco y no tocas nada. Prácticamente no tocas. O sea, no tocas. Es un show cada 5 meses. No tiene ninguna gracia. Para mí no tiene gracia. Y por otra parte ya empiezan a jugar auspiciantes, managers, equipos técnicos mucho más importantes, y generalmente eso te deja menos plata inclusive. Yo soy sincero, o sea, preferible hacer un montón de shows chicos que se vaya por otros canales, digamos. Claro, o sea, son lugares que a lo mejor a la vista de la gente es mucho más impactante. Vos vas a un Obras y decís, qué bueno que está tocar en Obras. Todos queremos tocar en Obras. Yo toqué en Obras a los 22 años. No sé, soporte de Succion de Banshees, lo conozco, pero no nos dejaba plata, o sea, y a lo mejor tocar en Adrogué un fin de semana nos deja 5 veces más plata. ¿Me comprendés? No es una cuestión material, puramente material, pero... Bueno, pero hay que vivir, digamos, si uno quiere vivir y vos sos claro, músico. Claro, yo soy músico, es mi oficio. Es tocar, claro. Es mi oficio, o sea, yo toco la guitarra todos los días en mi casa y tengo que estar ayornado y escuchando toda la música nueva que se hace. Y preparando shows. Aparte me divierte a mí organizar los shows. No sé si organizo siempre yo, pero es como entretener. No sé, me mantengo con esa actividad. No, decías fuera de aire que sos el Jerry García argentino. Una analogía que a mí me sorprendió mucho. Pero digo, ahora que explicás lo de tocar permanentemente, queda más que claro. Es que eso es, lo que contaba era esto. Hace poco estábamos en Córdoba y nos quedamos sin pasajes para volver, éramos 5, y estábamos ahí. Entonces nos levantamos al día siguiente de show, habíamos tocado y habíamos llenado Casa Babylon en Córdoba. Y es un lugar conocido. Es un lugar grande, sí, había estado lleno, había salido muy bien, pero no teníamos pasajes porque era Semana Santa y no había pasajes hasta dentro de 3 días. Entonces, bueno, levantamos el teléfono y llamamos para tocar en Villa María, que es de camino, y que era más probable conseguir pasajes a Villa María. De Villa María a Buenos Aires. Claro. Entonces llamamos directamente, hicimos un concierto de Villa María en el día, o sea, nos levantamos el sábado, tocamos el sábado a la noche, nos levantamos el domingo, llamamos por teléfono, el domingo a la noche tocamos en Villa María y el lunes estábamos todos en casa. ¿Estuvo, o sea, bueno ese de Villa María? También estuvo muy bueno, sí, porque no, son lugares que no son tan grandes. Siempre, en todos los lugares en el interior, siempre hay que se arma como un lugar de esta escena de rock independiente, este se llamaba Mundo. Y bueno, fue una gran producción, pero yo qué sé, se juntaron 50 o 60 personas y se armó un concierto ahí y de ahí volvimos para Buenos Aires. O sea, toca para viajar, para tocar, para viajar. Para tocar, para viajar. Claro, no, es así, es como... Ni siquiera organizar, hay veces que organizar las cosas y después se quedan, no se hace y sale otra cosa el mismo día en otro lado. Es muy divertido en realidad, está bueno. Escuchaba tu versión de Driving South de Stone Roses y me llamó la atención un neologismo que es insanear. Y siempre son llamativas las letras de Demonio de Tasmania, no solo el uso de las palabras, sino algunas referencias culturales. Digo, puede ir desde las aguas bajan turbia, digo, cine argentino, hasta personajes siniestros como Jim Jones, o expresiones, digo, yo aprendí lo que era un cementerio de tucas escuchando DDT, por ejemplo. Digo, ¿qué es un cementerio de tucas? Digo, sabía lo que era una tuca, pero no un cementerio de tucas. Digo, ¿cómo es que algo así? ¿Puedes explicar lo que es un cementerio de tucas? ¿Puedes explicar lo que es un cementerio de tucas? No, lo que uno es que yo no sabía qué escribir, imagínate. O sea, no tenía ni la menor idea, pero había ahí, hice comunicación social 2 años, 3 años, entonces me había pasado escribiendo. Yo me doy cuenta ahora que era diferente la situación con mis compañeros, porque mis compañeros querían escribir una letra, por ejemplo, que hay varias que son compartidas, y estaban, viste, no tenían la práctica de escribir textos. Entonces yo tenía que poner todo en primera persona, por ejemplo, o poner todo en tercera persona, y tenía que ver qué cazzo escribir, ¿entendés? Porque no sabía, no tenía la menor idea, o sea, no, la verdad no sabía, uno no tenía, nosotros éramos una banda de rockeros, ¿viste? O sea, ¿sobre qué íbamos a hablar? No teníamos ninguna cosa para hablar, lo único que queríamos era tocar y divertirnos y no. Entonces, yo no sé dónde empezaban a salir todas esas cosas, pero supongo que era como tratar de dejar alguna cuestión cultural, sacarla, por ejemplo, no sé quién va a poner lo que es un cementerio, nadie lo puede poner, solo una banda de rock puede publicar eso, no sé, en página 12 no va a salir, ¿entendés eso? Pero aparte dentro de un tema que es Asado con el Parquet, que a la vez tiene una referencia histórica al mito del peronismo, digo, en un mismo tema habla de Asado con el Parquet, digo, hay que estar muy informado, digo, hay mucha competencia cultural en juego. Es la cultura nuestra, yo qué sé, a mí me sale, es como que la... Algo tengo que poner, para mí es así, te digo honestamente, no, cuando estás haciendo el disco, cuanto más rápido terminás, mejor, es como, esa es la algo que poner, tiene que coincidir la letra con la melodía y tenés que escribir, y para mí es, significa, es escribir un disco, escribir una canción, significa 60 shows, entonces lo escribo, o sea, no lo pienso mucho, pero la verdad que si uno piensa es como... buscar todo el tiempo ese material que no va a quedar escrito en ningún otro lado, es que va a quedar escrito, o sea, que nadie más lo puede escribir, o que sea original, no sé si la palabra original es la palabra original. Yo no sé si lo que uno busca es ser original, sino lo que está buscando es que no me lo copien, o sea, que nadie más se le pueda llegar a ocurrir una cosa así. Con la música lo mismo. O sea, ¿sabés que tenés un estilo reconocible para escribir? ¿O sí? ¿No? ¿Nunca te lo han dicho? Yo creo que... no, sé que lo que queda... Si lo tengo que analizar... Estudié en la facultad. O sea, si lo tengo que analizar yo, como analizo un texto de otra persona, lo puedo entender así, pero yo, ¿en qué lugar me pongo? Si yo soy el autor, y yo te digo honestamente, cuando escribo el disco, y si dice... una cosa medianoche, estoy leyendo, ¿no? O dice club de jazz, bueno, tiene que tener tres sílabas, ¿me comprendés? O sea, es como... yo necesito completar la canción, te tengo que terminar, entonces recurro a lo que tenga, a lo que surja, y trato de encontrar ese tipo de cosas. Cementerio de Tucas es una cosa que nadie va a escribir, o sea, no va a aparecer en un libro de Borges ni nada, pero si vos lees a Borges, que yo sí lo leía chico, o yo qué sé, mi mamá también era psicóloga, había muchos libros en mi casa, era estudiante universitaria en realidad cuando yo era chico, y leía muchos libros, entonces... La literatura pasa por ese lado, por imprimir la cultura en palabras. Sí, igual es loco porque cuando a veces el libro están hablando de El Asado con el Parqué, El Último Grito de la Moda, que cuando uno lo escucha, hasta inclusive, hasta le puedo llegar yo, perdón, ver ribetes hasta políticos, ¿entendés? Hasta, digamos, estoy haciendo una mirada sobre algo, digamos, mirá qué loco. ¿Hasta dónde uno puede ver? Claro que sí, ¿no? Yo lo tengo absolutamente claro. Claro. Los Clash son un grupo completamente político. Y ellos eran The Jam y The Clash eran los grupos fundamentales. También, así que no lo nombré antes, pero MC5 y The Stooges, The Clash y The Jam. ¿No nombraste nada argentino? No, porque no tenía... No porque la generación nuestra anterior era... Ni siquiera el post-punk argentino, Don Cornelio. Sí, Don Cornelio sí, pero todo lo que es el rock nacional era como demasiado jazz para nosotros. Nosotros era más guitarras distorsionadas. Vos entrabas a un estudio y una guitarra distorsionada te dice suena mal. En esa época te decían suena mal, arreglar la guitarra. Era como en lo estético, era muy distinta la música. Inclusive Virus o Los Abuelos de la Nada, que habían, digamos, solo los habíamos escuchado, no, también tenía un sonido demasiado prolijo. Y nosotros veníamos más del lado del post-punk inglés, o en Soda Stereo, sí, era a lo mejor como... grabamos un tema de Soda Stereo. Te está sacando la vitamina, sí. Está grabado en Cesca Electric. Que por ejemplo en ese momento era grabemos Search and Destroy, y yo me planteé ahí y dije no vamos a grabar Search and Destroy, entonces no vamos a grabar un tema en inglés mal hecho, lo mismo que hago ahora con Drive and Sound, ¿entendés? O sea, no lo voy a cantar en inglés mal. También grabaron un tema de Los Redondos como para equilibrar, y después grabamos uno de Los Redondos, Semen Up en los 2001. Carlos Uboski, bienvenido. No, hablabas de Siuxi recién, de haber sido un flash, porque era el momento de Siuxi. Yo me acuerdo haber ido a ese show. Sí, no, ese fue el primer obra que nosotros hacíamos, que tocábamos nosotros de invitados, y después tocamos con Babasónicos, y en una época nosotros tocábamos en shows muy grandes, de festivales alternativos, viste, Marilyn Manson, todo ese tipo de material. Claro, pero en ese momento Siuxi era como que... Pero Siuxi, el tema que... Era... Sid Vicious era el baterista de Siuxi, y el bajista estaba tomándose un whisky al lado mío, y era el bajista que había tocado con Steve Severin, había tocado con Sid Vicious, y con Siuxi en el primer Siuxi and the Banshees, para mí, ¿entendés? Era, me temblaba. Sí, claro, por eso te digo que haber sido, porque yo cuando vi ese show se me casi me caen los pantalones. No, claro. Aparte no, pero bueno, la prueba de sonido y el tipo, ustedes qué música escuchan. Y bueno. O sea, por una cosa que vos te cuentes con los Pistols o con Iggy Pop, que también alguna vez lo cruzamos. Pero otra cosa, si Vicious ya es como, ¿entendés? Estás afuera de... Que lo conoció, fue compañero del mito, ¿viste? Es como, no sé, o como alguien que estuvo con Morrison. O, ¿viste? Es como, no sé, el bajista de Jimi Hendrix. No existe, es como... Estaba tocando ahí. Era un tipo grande, ¿no? Pero nosotros tuvimos esa suerte. Imagínate que éramos muy chicos, muy divertidos. Yo tenía 24 años, no entendía ni cómo. 80 y pico. Eso. Un año antes no sé, me acuerdo que íbamos a las discotecas y no nos dejaban entrar y de repente entonces... Ustedes están mal vestidos, chicos. ¿Y eso se influenció haber tocado con Siuxi, digo, musicalmente eso? Haber estado ahí, escuchado, digamos, si bien se conocía, pero verlo en vivo y... No, lo que uno ve ahí en esas situaciones es que son músicos y tienen ese oficio, o sea, acá no... Se ve que... ningún delirio de grandeza ni nada, tipo, viste, pasaba por ahí y hablas con ellos y son, es como que están a la par tuya en el sentido digamos, como ustedes son músicos también. Yo tocaba con Prodigy, por ejemplo, y los pibes ahí viendo que lo que estaban mirando la banda, como una respeto. Como compañerismo de colegas, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor a todo el mundo, el resto del público no les permiten entrar ni nada, pero nosotros estamos compartiendo camarín, claro. o en el camarín de al lado. Y viste, de última, no sé, era como, te sentís en la misma situación que con cualquier otra banda tocando en cualquier lado. Es un oficio esto, nosotros tocamos, viste. Y con Prodigy, digo, están un tanto emparentados musicalmente. Bueno, en la segunda parte, digamos, ya en este siglo, digamos, Prodigy era una banda muy, muy importante, una referencia muy importante. Muy importante porque... Eso fue cuando empieza toda la parte de la música electrónica a irrumpe en el medio de los 90, nosotros veníamos tocando guitarra, bajo, batería. Y de repente se abre todo lo que era música electrónica, cualquiera lo podía hacer. Hasta ese momento vos tenías que tener equipos que eran carísimos. O sea, vos tenías que estar hablando de, no sé, $8,000 para comprarte una batería electrónica. Y de repente sale $80. Entonces todos teníamos ese tipo de material y toda la música giró para ese lado. Todo lo que se escuchaba en la radio, uh-huh. en los canales de televisión, todo eso giró para el lado de la música electrónica. Y yo lo tenía en mi casa, tenía la computadora, era muy fácil hacerlo, ¿no? Ya habíamos tocado un montón, entonces nosotros lo empezamos a hacer también. La Energy fue importante, la radio, ¿te acordás de esa radio? Como que la Energy 101, que trajo toda la música electrónica, después trajo otra movida de Manchester, digamos, fue como importante. Bueno, el Manchester, el que trajo primero fue Vilas. Guillermo Vilas. Guillermo Vilas empezó Guillermo Vilas es un prócer del house argentino. Ese prócer, ¿no? Por supuesto. Tiene una canción que decía, ¿cómo era? Tú eres para mí lo que siempre soñé. Sí. Wow, nos acordamos de la discografía de Guillermo Vilas, sí, estamos hechos pelota. Tal cual. Aguantanos un poquitito, un segundo, acá vamos a escuchar a Esterlina. Estamos charlando con Charlie de Demonios de Tasmania. Esto es lo que suena. Lo que está sonando es Esterlina de Violetas. Mañana recién, perdón, vos que puedo hacer una pregunta. La pongo con mi voz, pero la pregunta fue él que le preguntaba a Charlie, que estamos charlando con Charlie, cantante de Demonios de Tasmania, ¿cuál era su visión sobre la prensa de rock actual, ¿no? Digamos, hay dos suplementos que son como los más reconocidos, si se quiere, que son el CIE de Clarín, el No de Página 12. Y dos revistas, básicamente, dos revistas, la mano ya no existe. Irrecuptibles y Rolling Stone. No tenemos como mucha producción mainstream, hermanos, hablando en esos términos de periodismo de rock. ¿Cuál es tu visión como músico de profesión, teniendo una banda que movió todo lo que movió, que sigue tocando, que sigue activa, que nunca paró? Yo, una de las cosas fundamentales que a mí me movía a tocar, que era lo que yo leía en esa época, era la revista The Face en Inglaterra, y todo lo que era la prensa inglesa, que yo decía, bueno, eso se va a terminar trasladando con la globalización a Argentina. Entonces, en algún momento, Buenos Aires, acá vamos a tener este tipo de revistas que, me acuerdo que en la primera época de Menem, con el 1-1 y todo eso, valían nada. Vos ibas a comprar la revista de Face, entonces yo era, por ejemplo, Manic Street Preachers y, ¿cómo se llama? Richie Edwards, era el cantante que desapareció. Ese era mi ídolo. Yo le decía, la estética de la banda, hagamos esto. Fíjate, en Inglaterra está este tipo vestido así y es tapa de una revista. Entonces hagamos esto. Yo le decía a mis compañeros y le mostraba la revista. Yo me acuerdo que ponían el baterista, era más, estaba más para el lado de Living Color o Red Hot Chili Peppers, ¿entendés? Y yo le decía, no, pero mirá, Suede, Manic Street Preachers, son estas las bandas que están en Inglaterra. Y era muy impactante porque vos agarrabas la revista y tenía 6 páginas de la banda. Y después me iba a los shows y los shows no eran en lugares muy grandes. Pasa ahora también, ¿viste? Yo vengo siguiendo bandas como The Kills o BDI y está tocando en lugares chicos, que no son lugares muy distintos que Niceto o que el Salón Pueyrredón o que ahora el lugar Mod. Nosotros vamos a tocar mañana por un lugar, no quiero equivocarme con la cifra por el tema del gobierno de la ciudad, etcétera. Pero las bandas en Inglaterra no tocan en lugares más grandes que nosotros. No es más grande el mercado. Sin embargo, hay una prensa que está cubriendo constantemente los shows. Yo he visto, por ejemplo, reportaje al bajista de Pulp en la casa, que era un departamento, como es en Inglaterra, que la gente vive en departamentos de 30 metros. Y todos los discos, uno arriba, todo arriba de la cabeza, el tipo en un sillón adentro de su casa. Y acá jamás. Yo qué sé, ¿no? O sea, que voy a tu casa a hacerte una nota, no, o sea, no existe. Está fuera de que vengan a cubrir un show y publiquen las fotos. Lo que está sucediendo ahora, a mí me parece que todo eso lo está haciendo Facebook y lo está haciendo las redes sociales. Sí. Acá llega un mensaje, dice DDT, Banda Nacional y Popular, Gramuglia, funcionario de Perón, viva Charlie. No, ese es Bramuglia, mi peluquero me decía. Bramuglia, con B larga. Era ministro de Economía de Perón, pero no es familiar mío porque mi apellido es Gramuglia, que hace poco por Facebook me los encontré todos, son todos del mismo lugar en Italia. El 5% de la población del lugar donde venía la Calabra. Son muy activos en el amor. No, y me los encuentro y me preguntan, ¿vos sos Gramuglia? Le digo, sí, ¿y por qué son todos del mismo lugar? No, somos una gran familia, me dice. En un pueblo de 5 En un momento, volviendo al tema de las revistas, Esculpiendo Milagros intentó algo de eso. Yo, de hecho, leí de ustedes ahí, por ejemplo, y los conocí gracias a la revista Ed. Bueno, sí, es que siempre es lo que sucede con los lugares, sucede con las revistas, también con la prensa. O sea, lo que no sale por ningún lado, o lo que no está en los lugares grandes, termina estando en algún lado. O sea, nosotros siempre se nos abrieron espacios. Y con las radios lo mismo. Bueno, acá estamos en esta radio. Pero a lo largo del tiempo siempre hubo una radio, siempre hubo un canal de televisión, siempre hubo algún tipo de prensa escrita que reflejaba lo que nosotros veníamos haciendo. Y entonces, por eso estamos acá. Si no, realmente yo creo que nos hubiesen limpiado rápidamente. No. Pero la situación es esa. Y no solamente acá en Buenos Aires, en cada lugar, en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca, tocamos el 26 de noviembre ahora. En todos los lugares hay una escena de rock independiente. Lo que sucede es que bueno, no se alimenta ni desde el Estado, ni desde los poderes económicos o editoriales, como no, para armar revistas de ese tipo. No la ven. Yo no digo que esté mal que lo que hace Irrecuptible, lo que hace Rolling Stone, a mí me parece perfecto, pero no están haciendo, digamos, no están cubriendo todo ese lugar y lo está cubriendo otro tipo de revistas y de periodistas. Sí. ¿Nos repetís dónde tocan mañana, dijiste, no? En Mod, ¿dónde mañana es? Sábado. Mañana sábado, demonios. 29 de octubre, 23 horas, en Balcarce 953, no, sí. 563. Balcarce 563. Sí, Balcarce y Venezuela, el lugar se llama Mod Varieté Club. Es San Telmo eso, ¿verdad? Sí, la página es modclub.com.ar, es San Telmo. Sí, a dos cuadras de la calle Belgrano, a la otra cuadra de la trastienda, a cinco cuadras de la Casa de Gobierno. Bien. Charlie, muchísimas gracias. Ha sido muchas un placer, ustedes, de verdad, recibirte. Un placer escucharte también, Charlie, de Demonios de Tasmania, mañana entonces en Mod en San Telmo.